de lunes a viernes de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Luca. Son 5 los minutos que pasan de las 11 de esta mañana del lunes. Hoy estamos a día 7 de diciembre de 2020. Tenemos una temperatura en el centro de la ciudad en este momento de 13,7 grados. La humedad de un 55%. Hace fresquete, ¿eh? Yo acabo de salir hace un momento que parecía que no hacía tanto fresquillo. Y sí, no se mueve mucho aire, pero el ambiente está heladito, ¿eh? Hombre, también si eres caluroso o no. Yo soy friolera, por lo tanto tengo frío casi siempre. Bueno, ¿qué tal has llevado el fin de semana? Espero que bien, ¿eh? ¿Estás de puente? ¿No estás de puente? Los peques sí, Victoriano ya me dice que sí con la cabecita. Victoriano, sí, hoy le toca a Victoriano Canales, al gran descubridor de planetas. Ahora os contaremos por qué. Y es que hay noticia, ¿eh? Que tiene mucho que ver él. Sí, sí, sí, tiene que ver en el descubrimiento de un nuevo planeta. Suena fuerte, lo sé, pero es verdad. A partir de ahora lo vamos a presentar como si hubiera ganado un Oscar. El descubridor de planetas, Victoriano Canales. Se ríe, es que no le dejo abrir el micro todavía porque no le toca. Bueno, además de esto, mañana es fiesta. ¿Qué te sugiere eso? Igual estás de puente y lo vas a aprovechar todo así de tirón. O igual no, te has incorporado al trabajo hoy como otros muchos y estás deseando que llegue el martes festivo, Día de la Inmaculada. Bueno, pues entre otras cosas, tenemos a Victoriano Canales, tenemos a Rafa García, ya sabes, Escape Room. A ver, observamos el universo. Tenemos Escape Room, tenemos noticias, curiosidades también sobre videojuegos, tenemos también gente que nos habla de cositas que le han pasado en unas Escape Room, ¿eh? Tenemos entrevistas. Madre mía, yo creo que no nos va a dar tiempo a todo. Paco, no bajes hoy. Hoy no vas a... Bueno, sí, tiene que hacer el programa que el Elche empató ayer contra el Villarreal. Hay que hacer el programa del Elche en punta. Y tenéis además nuestro número de WhatsApp, el 665-896450. Para contarnos lo que te apetezca, ya lo sabes, te escuchamos en directo si es una nota de voz, te leemos en directo si es un mensaje escrito. Y es que no es por nada, pero estamos ya en el mes de las Navidades. Sí, sí, serán diferentes, pero será Navidad. Así que en la medida de lo posible vamos a intentar disfrutarlas, entre otras cosas con música como la de Kylie Minogue y este White December. Sub-zero. There's things that we should do. There's people we should see. But don't wanna move an inch. Don't need no company. Just wanna be beside you. Just like it was last year. When all the lights were frozen. Couldn't move from here. Oh,

Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Bueno, pues sí, eso es lo que intentamos, estar un ratito de buen humor. Será hasta la una de la tarde, ya sabes que luego llegan los servicios informativos de esta casa y el Se Empunta, pero desde las 11 y hasta la una pasamos el ratito entre amigos. Por cierto, amigos y amigas, que si no lo tenéis ya os estáis haciendo con él, 10.487, y es que es el número de lotería de Navidad que jugamos, bueno, pues ya no sé, la tira de toda la vida aquí en esta casa. Así que no te quedes sin él y pásate desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde en horario de oficina. Claro, está por aquí, por las instalaciones de Teleelch, y llévate el 10.487, como siempre te digo, 10.487, y se revoluciona. Mira, mira, ¿cómo es eso? ¿Cuántos espera? ¿Qué ha dicho aquí? ¿Cuántos? 4 millones de euros. Otra vez. 4 millones de euros. Hasta 3 veces lo ha cantado, así que... Qué bien canto, que habéis yo tendría oído que estar allí. Oye, pues un día en vez de con niños de San Ildefonso, pues adultos, ¿no? Que también lo podemos cantar, lo que pasa es que hay que poner esa vocecita, porque si no, 4 millones de euros, como que un poco agresivo. Sí, un poquito más infantil. No, más infantil. Bueno, pues eso, 10.487 lo tienes ya disponible en nuestras instalaciones. Pásate a recoger tu número de lotería de Navidad. Y hablando de lotería, no sé si es una lotería, pero yo tengo mucha suerte de contar contigo cuando vienes, que es cuando te toca, que es una vez al mes. Y además de eso, pues noticias tan importantes como la que pasó el pasado miércoles, el 2 de diciembre. Y es que, ¿qué pasó? La NASA publicó un paper, dicen por aquí, anunciando los últimos descubrimientos realizados por el telescopio espacial TESS. En la búsqueda de planetas en torno a otras estrellas. Bueno, pues en la lista de voluntarios de este proyecto se encuentra nuestro queridísimo colaborador Victoriano Canales, y es uno de los responsables de haber descubierto un planeta que se llama TOI 2298.01 o algo así. Buenos días, Victoriano. Buenos días. Lo he dicho fatal, seguro. Bueno, sí, se puede decir así. 2298.01, 2298.01. Vale, pues eso. Por ejemplo. Un número largo, se llama TOI, nos vamos a quedar con eso. Y que se encuentra a 274 años luz. ¿Cómo descubres algo así? Bueno, realmente lo que yo hago junto con otros voluntarios es participar en un proyecto de la NASA que se llama Planet Hunter Test. El cazador de planetas del telescopio espacial TESS, y ahí lo que hacen los astrónomos del telescopio espacial es volcar datos, y bueno, no siempre las máquinas hacen bien su trabajo. Uh-huh. Hombre. Vale, entonces siempre se necesita pues el ojo atento del ser humano para poder detectar cosas que las máquinas no pueden detectar. Uh-huh. ¿Cuál es el trabajo de esos voluntarios? Detectar esos movimientos que las máquinas no pueden detectar. Entonces, uno de tantas curvas de luz que se volcaron en el proyecto, bueno, pues había una curva de luz, una caída de luz en esa estrella, un poco extraña, algo más baja. No de lo normal, sino más o menos un poquito equilibrada. Uh-huh. Y bueno. Podría ser una caída. Entonces pasamos al estado de conversaciones a ver qué opina el resto de voluntarios, y dice, pues parece que sí, parece que es una caída porque tiene una profundidad, bueno, una serie de técnicas, unas características y tal, en el que llegamos a la conclusión de que podría ser un tránsito. Entonces eso se reporta a los astrónomos del proyecto. Y bueno, y cuando te toque la China, pues te ha tocado. Ya me refiero a si realmente es un tránsito, entonces te llegará notificación confirmando el tránsito, y si no, pues nada, no pasa nada. Y efectivamente, después de 2 años de estudio del test, buscando planetas en torno a otras estrellas, me llegó la nota. Listado de descubridores de planetas por parte del proyecto de ciencia ciudadana, Planet Hunter Test de la NASA y tal. Y yo, ¡buah! ¡Qué lista más grande! ¡Madre mía! Y bueno, digo un listado grande porque no solo estoy yo de voluntario, claro, hay claro. muchísimos hay más. Hay muchos voluntarios. ¿Vale? Españoles hay muy poquitos, me he dado cuenta. A ver, no sé si 4, 5, 6... Pues estás entre los 4, 5 o 6 españoles. Efectivamente. Está genial. Y además, en este caso, soy el único español que ha podido detectar este planeta. ¿Ves? O sea, ya se va acotando el círculo. O sea, hay muchos voluntarios, sí. Españoles, poco, sí. Pero ¿qué ha descubierto este planeta? Ese planeta en concreto, tú. Solo yo. Hombre, por favor, un total de... Éramos 30... Éramos 30 y, bueno, pues uno de ellos, yo. Y nada, pues eso, va bien listado. Empiezo a buscar, digo, voy a ver si aparezco yo por aquí. A ver si... Victoriano Canales Cerdá. Si era por orden alfabético, estabas al final. No, que va. Eso va aparece por el nombre de identificación de estrella. Ah, vale. Entonces, claro, es un listado grande y te tienes que entretener buscándote el nombre. Y claro, enseguida resalta entre tantos nombres americanos, ingleses, franceses y demás, enseguida destaca un nombre español. Uh-huh. Y bueno, pues entonces aparezco y ahí va, mira, mi nombre. A ver, identifico el número de estrella, me meto en la base de datos del test y efectivamente ahí estaba con todas las características el planeta. Bueno, pues estamos de enhorabuna, sobre todo bueno. tú, porque además estos 2 años de cacería que se ha estado con el tema este del test, has descubierto, sumas ya 6 descubrimientos. Sí, lo pone aquí. Victoriano Canales suma 6 descubrimientos. Efectivamente, y es que lo curioso de este planeta no es eso, es que estaba pendiente de otra notificación de otro planeta que sí que estábamos, creo que éramos unos 14 voluntarios, uh-huh. los que habíamos detectado en el último sector de investigación del test, habíamos detectado unas 2 curvas de luz en una estrella y yo estaba pues indagando todos los días a ver si era, no era, uh-huh. Estaba... Y entonces, y justamente haciendo la nota, pues antes de hacer la nota de prensa, me meto en la base de datos y me veo que en la zona, la parte de la base de datos donde se registran los experimentos que han confirmado o han estudiado, investigado sí. esa curva de luz, pues está rellena. Digo, ahí va, ¿esto qué es? Entonces, cuando veo que está todo relleno y tiene confirmado un número de TOI, un TOI significa Test Object Interesting, objeto interesante del test. Vale. Vale, entonces cuando me veo eso y cuando me veo la numeración, digo, ahí va, ya está confirmado. Pues nada, con 4 días de antes un planeta sí. y 4 días después otro planeta. Bueno, pues sumo con 4 más que tenía de estos últimos 2 años, 6 planetas. Y para mí, pues la verdad que es una gran noticia, además es el único español también que está en este descubrimiento. Así que, oye, no le quitemos mérito al asunto, que a mí me parece también muy importante. Hay que estar ahí observando. Y volverse un poquito más careta, porque estar analizando curvas de luz y ver muchas líneas, y ver muchos puntos, y ves, acabas con la cabeza... ¿Verdad? He hecho un bombo. Tiene que ser algo. Yo. O sea, tú, madre mía. Bueno, vamos al cielo del mes que nos toca, porque vamos a repasar ese cielo y vamos a hablar de planetas. Vamos a hablar de Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Uh-huh. Son planetas que los tenemos ahí en el cielo de noviembre. Venus es visible a partir de las 6 de la mañana, o sea que poquito después va a salir el sol, o sea, vamos a tener muy poquito tiempo para poder ver el planeta Venus. Ese puntazo de la noche que me gusta a mí decir. El puntazo. Después tenemos, desde que se oculta el sol hasta las 3:30 de la madrugada, vamos a tener el planeta Marte, más o menos a una altura considerable, ese punto naranja brillante que podemos ver, pues eso, hasta las 3:30. Mientras tanto, si observamos hacia el oeste, vamos a poder ver 2 planetas que cada vez, si os estáis dando cuenta, están más juntos. Son los planetas Júpiter y Saturno, que son visibles aproximadamente hasta las 9. Porque puede ser que sea este año, este mes, cuando dijimos que iba a haber una alineación ahí de planetas o algo así, el 20 y algo, creo. El 21 de diciembre vamos a tener esa gran conjunción de Júpiter y Saturno, que ahora hablaremos expresamente de esa gran conjunción, vale, porque nos hemos reunido, digamos que las cuatro entidades más importantes de la astronomía en España para organizar actividades. Vale, genial. Bueno, vamos a ir pasito a paso. Y hablamos de la luna en cuarto menguante. Sí, para mañana martes vamos a tener la luna en cuarto menguante. Para el sábado 12 vamos a tener la luna en su mínima distancia a la Tierra. Solo nos van a separar 361.800 kilómetros. ¿La veremos grande o no quiere decir nada? No, a simple vista, no. Como siempre digo, no, vale, no se aprecia. Para el lunes 14... vamos a tener el máximo de las gemínidas, una corriente de meteoros, lluvia de estrellas, muy característico en el mes de diciembre, y que podemos observar, y muy bien, porque también el lunes 14 vamos a tener la luna nueva, y eso también significa, no siempre se tienen que dar las condiciones, que también el lunes 14 vamos a tener un eclipse total de sol, pero eso sí, no visible en España. O habremos, quien haya habido eclipse total de sol y de repente lo hemos chafado. No se ve en España, pero no, bueno, si estás España fuera, a lo mejor consigues verlo, ¿eh? Pero habrá un eclipse total. Efectivamente. Además, ¿eh? Además, el máximo de las gemínidas, que va a ser genial, porque tenemos luna nueva, podemos contabilizar, si la polución lumínica y las condiciones atmosféricas nos dejan, un total de 120 meteoros por hora. Como para no pillar uno. Ahí, o sea, tenemos que ver alguno seguro. Tenemos que estar, como bien digo, o sea, el lunes, alejados el lunes de la polución lumínica. El lunes de la semana, que viene hay que estar mirando para arriba. La madrugada, en esa madrugada y también la madrugada del lunes al martes son las dos noches idóneas para poder observar. Del domingo al lunes y del lunes al martes. Bueno, pues hay que estar pendiente porque, ojo, con tantos que van a pasar, alguno tienes que ver seguro. Pues y así seguro. Y pedimos deseos y esas cosas. Ya sabéis, yo creo que es el que todo el mundo va a pedir este año más que nunca. Pero bueno, vamos con el día 17. ¿Qué pasa el jueves 17? El jueves 17 vamos a tener la luna en conjunción con Júpiter y Saturno. Es decir, vamos a tener una máxima aproximación de la luna junto con estos dos planetas. Para el lunes 21 vamos a tener el solsticio de invierno. El día, astronómicamente hablando, empezamos el invierno, ese día 21. Y también esa gran conjunción de Júpiter y Saturno. Una conjunción que no se ve, con las mismas características, desde el 16 de febrero del año 1623. Y que no volveremos a ver hasta el 15 de marzo del año 2080. Digo bien, o sea, con esas características. Hace como 500 años que no se ve. Hace como casi 400 años. ¿400? Sí, es verdad. 400 años. Creo que son 397, para ser más exactos. Que no se ve como se va a ver el próximo 21. En la época de Galileo. Y de hecho, Galileo sí que la observó. ¿Y la siguiente que se podrá ver? Será, quiero recordar, el 15 de marzo del año 2080. Vale, no nos toca, creo. Nunca se sabe. Pero, nunca y se si sabe, nos toca, nos tocará así un poco con la cabecita más para allá que para acá. ¿Y qué pasa ese día? Cuéntame, ¿qué tenéis previsto? Bueno, pues como he comentado antes, es un evento muy importante, raro, entre comillas lo de raro, porque este tipo de eventos, las conjunciones de Júpiter y Saturno, se dan una vez cada 20 años, pero no con estas características como estamos diciendo. Entonces, para ello, se ha juntado la Sociedad Española de Astronomía, la Federación de Asociaciones Astronómicas de España, la Unión Astronómica Internacional, Europlanet Society Spain y un servidor como coordinador nacional de Astrónomos sin Fronteras para poder organizar actividades para que todo el mundo vea ese evento que va a estar muy bajo en el horizonte. A simple vista vamos a ver cómo Júpiter y Saturno van a aparentar un mismo astro, un mismo cuerpo, y que con la ayuda de unos prismáticos, unos simples prismáticos, vamos a conseguir desdoblar ese objeto y vamos a ver que son dos. Y quien tenga, eso sí, un telescopio de pocas características, tampoco hay que ser un telescopio profesional para poder verlo, va a poder observar Júpiter y Saturno en el mismo campo, en el mismo ocular, y va a ser una preciosidad. ¿Sí? porque es algo que, como bien estamos diciendo, hasta el año 2080 no se va a volver a repetir. Y además, casi hace 400 años se produjo este fenómeno. Uh-huh. En las mismas condiciones que se va a producir el próximo día 21. Sí, con las mismas características, muy semejantes. Igual, aunque, ya sabes, y también es mucho decir que esto ocurre cada 20 años, ocurre esta conjunción. Sí. ¿Y qué tenemos que hacer para poder verlo con las actividades que tenéis previstas? ¿Hay posibilidad? Sí, claro. Vamos a ver, las cinco entidades nos hemos organizado todas en una misma página, que es la federacionastronómica.es. ¿Vale? Que es la Federación de Asociaciones Astronómicas de aquí de España, y ahí tenemos un enlace que va directamente a todas las actividades que vamos a organizar, porque hemos pensado, bueno, bien, si ponemos solo cámaras y solo para que se vea, pues va a ser una actividad un poco sosa. Claro. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues hemos buscado a profesionales para que nos hagan talleres para adultos y niños, conferencias, mesas redondas. Y de hecho, este viernes 11 empieza uno de los talleres. A ver si tengo yo aquí el chivato. La chuletita. La chuletita. El viernes 11 a las 6 vamos a tener un taller de dibujo planetario que nos va a hacer una gran compañera y amiga que se llama Leonor Ana Hernández, que es de la Fundación Astroita, y será a las 6 de la tarde. Está bien para reunir a los peques de la casa en torno a esto, ¿no? Sí, perfectamente. Que hagan su dibujito. Está muy bien. Va a ser unas técnicas especiales, así, no son para niños, no son, pero para aquella persona que le guste el dibujo, sí. El dibujo, simplemente, puede iniciarse al dibujo astronómico. Fíjate. Y conociendo a esta mujer, lo que nos va a hacer es cómo dibujar la luna y detalles de la luna. Qué bueno. Sí, porque la conozco, vale. Y sé que va ahí. Para el lunes 14 vamos a tener un taller de astrofotografía planetaria a las 6 de la tarde también. Y a las 7 de la tarde vamos a tener para estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato, que bien dicho, a las 7 de la tarde, otro taller con Carolina Clavijo de la Asociación para la Enseñanza de la Astronomía, donde vamos a estudiar, investigar de una manera estudiantil, ¿vale? Está destinada a eso, a estudiantes, de cómo observar y qué detalles sacar a un evento astronómico. ¿Cómo puede participar un estudiante en esto? Sí. Pues lo podemos ver en la página federacionastronómica.es. Vale. Veréis ahí el enlace que va directamente a la Gran Conjunción. Uh-huh. Desarrolla qué es la Gran Conjunción, la historia y demás, y después vamos a tener esa serie de actividades y también, como vais a comprobar, una serie de observatorios que van a estar observando el evento para que nosotros lo podamos ver online. Vale. Personalmente he estado trabajando con los telescopios de Puerto Rico, de Italia y de Japón. Después otros compañeros ya se han dedicado más expresamente a nivel nacional. Vale, bueno, pues ahí tenemos la Gran Conjunción, que va a traer muchos eventos para poder disfrutarlos a través de, está claro, online, porque ahora no se pueden hacer otra clase de actividades, pero son todas interesantes. Sí, y eso sí, adelanto ya que para todas las actividades tiene que haber un registro previo para saber el número de plazas que tenemos. Claro. Como va todo por la plataforma Zoom, entonces necesitamos saber cuántos van a haber para... Bueno, por tema de servidores. Si están interesados, si quieren ver todo lo que tenéis estos días, entrando en Astrogeda, ¿lo encuentran? Todavía no. Vale, todavía no, porque estamos principalmente trabajando en la página de federacionastronómica.es, que es donde estamos centralizándolo todo. ¿Y entonces que no obstante, ahí? Esta semana sí que vamos a poner notificación en la página, vale, de Astrogeda. Uh-huh. Tanto también en la página mía personal del blog, miramosalcielo.com, también se está haciendo, pero federacionastronómica.es, en astrogeda.es, miramosalcielo.com, vamos a poner todos los enlaces de todas las actividades y todo lo que se está organizando. Vale, genial. Bueno, un montón de buenas cosas tenéis preparados para este próximo mes. Vamos con... ¿Hemos hablado de constelaciones? No. Todavía no. No, venga, todavía pues no. Vamos a... Coge la hoja adjunta. Hoja adjunta. Reverso de la hoja. Y vamos, porque ya me he aprendido que no es una constelación, hoja adjunta. Y vamos a hablar de... ¿Qué constelación vamos a hablar? Me lo pones en la chuleta. O sea. Bien, bueno, pues el día 21 entramos en invierno, uh-huh. Pues constelaciones de invierno. ¿Qué Venga. Constelaciones son las características de invierno por las que siempre nos gusta ver y que no sé qué manía que tenemos que no salimos de ahí? Pero bueno, es que son muy especiales y una de ellas es la constelación de Orión. En la constelación de Orión, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver esas tres estrellas centrales, las que llamamos, la que le hemos puesto el apodo de las tres Marías. Uh-huh. Colgando de ella vamos a tener esa espada, y esa espada está hecha por esa gran nebulosa de Orión, que es visible a simple vista en lugares oscuros, uh-huh. Con unos simples prismáticos, y como siempre alucinamos cuando lo observamos con telescopios. Vale. Y hacemos magia, ponemos una serie de filtros, pues entonces flipas más. Alunizamos. Flipas más. ¿Qué otras constelaciones? Vamos a poder ver la constelación de Cochero, Auriga, la constelación de Géminis, la constelación de Monoceros, la constelación del Can Mayor. Son constelaciones típicas y características de invierno, uh-huh. donde hay una cantidad de objetos muy bonitos de observar y que no nos cansamos, como es, por ejemplo, el caso de la nebulosa de Orión, pero hay muchísimas más. Está el cúmulo de Rosetta, está la nebulosa del Cono, yo qué sé, un montón de cúmulos de estrellas. Hay una cantidad que realmente no hace falta telescopios para poder observar grandes objetos. Unos simples prismáticos nos ayuda muchísimo. Genial. Pues un montón de constelaciones se van a poder ver este mes. Y además vamos con precisamente una noticia del mes. ¿O no? Bueno, del mes y bueno, yo qué sé, no sé si del año El radiotelescopio de Arrecibo se derrumba. Y es que si todo el mundo, prácticamente raro a la persona que no tenga redes sociales y siempre siga alguna noticia de astronomía o relacionada con la astronomía, y hemos visto cómo el radiotelescopio más grande del mundo, de un solo plato, que medía 305 metros, pues se ha ido derrumbando poco a poco. Y es que durante estos más de 30, creo que son 47 años de vida, uh-huh. que ha tenido este radiotelescopio, pues lógicamente pues los cables no han resistido el peso de todas estas placas, de la unidad central, tenía mucho tiempo, mucho desgaste, poco mantenimiento, y al final pues poco a poco los cables se han ido cayendo, y de hecho ayer se podían ver imágenes de cómo el receptor principal caía, pero expresitosamente justo en el centro y rompiendo todos los paneles. Madre mía, ¿cómo? Tenemos que decir a este radiotelescopio de Arecibo, donde ¿os acordáis de la película Contact? Sí, te lo iba a decir. Ahí Judy Foster rodó una escena. Mira, de esa. Ah, por ejemplo. Ya no existe. Este radiotelescopio entonces, ya no existe. Oh. Este radiotelescopio envió señales de vida terrestre al cúmulo de Hércules. Bueno, ahí está a 25.000 años luz, que ya veremos a ver si llega o no llega. Pero bueno, es otra de grandes estudios, investigaciones y trabajos que se han hecho desde Arecibo. Le decimos un adiós. Adiós. Oh, se ha caído el de Jodie Foster. Qué pena. Bueno, y vamos con la siguiente noticia, y es que la galaxia Heracles colisionó con la nuestra hace 10.000 millones de años. Es que los estudios, las investigaciones que se están haciendo sobre galaxias, de cómo se forman las galaxias, al final llegamos a conclusiones de que o se han formado grandes al principio o han ido creciendo conforme iba pasando el tiempo. Y es que ahora mismo, por ejemplo, el experimento Apogee, que se encuentra en Nuevo México, lo que ha hecho ha sido descubrir una serie de estrellas, un medio millón de estrellas aproximadamente, uh-huh. con unas características totalmente distintas a las estrellas que hay en la Vía Láctea. Con los simuladores y con otro tipo de estudios, investigaciones y demás, se ha llegado a la conclusión de que esas estrellas no pertenecen a la nuestra. y que todo apunta a que se trata de una galaxia que colisionó con la nuestra. Pero es que no solo eso, porque esta semana también se ha descubierto otras dos mini galaxias que están impactando con la nuestra. Fíjate. Y es que no solo eso, es que ya hay alrededor de una veintena de galaxias que están fusionadas con la nuestra. Con la nuestra. Por lo que eso significa y nos da a entender que las galaxias se forman por agregación de otras más pequeñas. Uh-huh. Pero que vamos, que no nos asustemos, que no hemos notado nada. ¿Eh? No, para nada, y tampoco vamos a notar. No lo vamos a notar, pero bueno, que ahí están, ¿eh? Que están, ahí, por ejemplo, se los están juntando las galaxias. En los institutos, principalmente, los colegios, bueno, algún niño sí que lo ha preguntado, dice, pero vamos a ver, si las galaxias están chocando con la nuestra, claro. ¿No vamos a chocar nosotros con alguna estrella o con algún otro planeta? Uh-huh. No. Porque como las distancias son tan grandes, claro. Prácticamente es como si nosotros cogiéramos la mano, la abrimos y hacemos pasar los dedos entre nosotros. No hay espacio colisión. Y no hay colisión. Bueno, pues es una buena noticia en todo caso, las galaxias están ahí chocando con la nuestra, pero que no hay ningún problema, que esto nada, no es ningún problema. Victoriano Canales, te vuelvo a ver el próximo 4 de enero ya. Nos vemos en 2021, no, por nada. ¿Cómo pasa el tiempo? Que espero que nos veamos, claro. Por supuesto, claro. Que nos volvamos a encontrar aquí el próximo 4 de enero con un montón de noticias y que me cuentes también cómo ha ido esto de la gran conjunción de Júpiter y Saturno, que será a final de mes, recordadlo. Recuerda por dónde tienen que entrar para poder... Principalmente, la página principal es federacionastronómica.es. A lo largo de esta semana iremos poniendo detalles y cosas en astrogeda.es, pero para estar más al día de todo, en federacionastronómica.es. Genial. Y, por supuesto, enhorabuena, por ese... Ajá, muchas gracias. Por ese TOI B2400 1601, nada, está a 274 años luz, es un planeta nuevo y el descubridor, uno de los descubridores de este planeta, es Victoriano Canales, que hay que destacar que además es el único español que lo ha detectado. Así que casi nada, y ya van 6 descubrimientos para ti. Suma y sigue. 6 Oscars ahí de la astronomía. De las astronomía, lo he dicho bien, astronomía. Muy bien, muy bien. Ay, me he quedado ahí, he pensado en el tarot, digo, ya verás tú cómo acabo de decir astrología, de la astronomía. Nos volvemos a encontrar el día 4, cualquier nueva noticia, claro. Cualquier otro planeta que descubras, así que sin querer vas mirando por tu telescopio y dices, uy, mira, otro planeta, nos avisas. Difícil, eso sí, como siempre, estar atento a las redes sociales de Astrogeda, porque ahí iremos anunciando expresamente este mes y a partir del día 21, pues todas esas imágenes de esa gran conjunción. Otra cosa, antes de que te vayas, como no te voy a ver, ¿qué tal se presentan las Navidades? Pues como Sanidad dentro nos dice que tenemos eso, que estar, pues dentro de todo eso se presentarán bien. No podremos hacer las típicas reuniones familiares de toda la familia, porque somos 13, pero bueno, hay que dividirse. Nos iremos dividiendo en bloques para poder celebrar las Navidades, y yo creo que de esa manera, si no podemos estar tantos, pues nos podemos ir perfectamente desglosando en bloques y por tramos horarios ir visitando a la familia. Yo creo que también las próximas Navidades serán mejores que estas, en cuanto a que con toda la gente que no nos hemos podido juntar en el 2020, nos juntaremos en el 21 y lo pasaremos todavía mejor que otros años. Anécdotas y nos contaremos lo que no está escrito. No veas tú lo que tenemos para contar. Sí. Y que lo contemos. Victoriano, que pases unas buenas Navidades. Muchas gracias, igualmente. Que todo salga bien y que estéis todos en la medida de lo posible juntitos, pero no revueltos. Y que disfrutéis mucho de las próximas fiestas, de verdad. Victoriano, feliz Navidad y nos encontramos el día 4 ya para Reyes, ahí estamos en Reyes, Pues muchas gracias a todo el equipo. Gracias, Victoriano Canales. Es un placer siempre tenerte por aquí. Una vez al mes, mira que un montón de información y descubriendo planetas. Si es que no para. Hasta el día 4, Victoriano. Hasta luego. Seguimos en Tele-Elche, Radio Marca. Ya sabes que lo siguiente que toca aquí va a ser hablar con... ¿quién? Ah, sí, con un tal Rafa García, que viene a hablarnos de videojuegos, escape rooms y un montón de gente que pasará por aquí contándonos alguna anécdota que otra. Eso será, nada, en un ratito, ¿eh? Antes, bueno, pues nada, un clásico de ABBA como este, Gimme, Gimme, Gimme.

De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos Entre Amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, los que estáis además viéndonos por televisión, ya veis que está mi compañero también, Rafa García, como cada lunes con nosotros, para hablarnos de cosas tan interesantes como todo lo que tiene que ver con los videojuegos y también las escape room. Hoy cambiamos el orden, normalmente empezamos con los videojuegos, pero hoy cambiamos el orden y empezamos con las escape room, porque además tenemos un invitado muy especial por teléfono, que se llama Manuel Sánchez, y tiene cosas muy interesantes que contarnos. Rafa, buenos días. Espera, ¿dónde estás? Estás en este... Hola, Rafa. Buenas, ahora se me ahora escucha, sí. ¿No? Ahora sí. Hola, Rafa, buenos días. Digo bien, ¿no? Tenemos un invitado muy especial con algo muy interesante también que contarnos en el referente al mundo de las escape, pero de una manera totalmente diferente. Pues te lo digo yo ya que sí. Es Manu Sánchez, que es uno de los creadores de los juegos de realidad alternativa. Yo te podría decir que es uno de los juegos que más me ha cautivado en estos días, y es que es verdad, ¿sabes? Es una manera de jugar completamente distinta, y es por eso que hemos querido traer aquí al queridísimo Manu Sánchez, pues para que nos explique un poco qué es esto de los juegos de realidad alternativa. Pues vamos a saludarle ya. Buenos días, Manu. Muy buenos días. Claro, hola, buenos días. Muy bien, encantada de recibirte aquí en el programa, en este Entre Amigos, en Teleelch Radio Marca, y sobre todo porque tienes esta novedad tan... Es que es novedad en nuestro país. En otros países sí que quizá está más visto, pero en el nuestro creo que eres el primero que está poniendo en marcha esto de la realidad alternativa en cuanto a las escape room. Sí, que yo sepa, al menos... no hay otra compañía, otra empresa que lo esté moviendo, al menos aquí en España. No sé si eso es una buena o una mala señal, puede ser cualquiera de las dos cosas, pero sí, no conozco otra empresa que esté haciendo esto. Que en realidad, digo, lo matizo simplemente para situarnos un poco, no sería exactamente un tipo de escape room, ¿no? Como ahora supongo que podremos explicarlo un poco, pero estaríamos hablando de un tipo de juego que, aunque tiene alguna conexión en mecanismos con las escape room, en realidad se trata de otra cosa, más bien. Cuéntanos un poco de qué se trata, cómo va esto. Bien, bueno, primero, porque a veces decir algo poco conocido resulta casi más fácil como primera aproximación, descartando, ¿no?, lo que no es. No es un escape room, porque el formato de un escape room, como sabrán, pues imagino que cualquiera de los oyentes de este programa, consiste en encerrarte en una habitación durante un tiempo limitado, una hora o lo que sea, y resolver una serie de acertijos dentro de ese tiempo para escapar, ¿no? Una serie de puzzles, etcétera. Un juego de red alternativa no tiene nada que ver con un espacio definido de juego, como una habitación, un tiempo concreto de juego, o con una serie de mecanismos o puzzles claramente identificados como parte de un juego, sino que procura no parecer un juego. Un juego de realidad alternativa tiene, los juegos de realidad alternativa tienen como lema: esto no es un juego, y de todo lo que va a vivir el jugador procura disimular las costuras que hay entre ficción y realidad, de manera que uno puede involucrarse y sumergirse en la historia olvidándose que está jugando. Así que, por definirlo rápidamente, en un juego de realidad alternativa, una experiencia de realidad alternativa, el jugador se va a ver envuelto en una trama, o en una aventura, o en una serie de acontecimientos en las que él es protagonista y que se desarrolla en el contexto de su vida cotidiana, en el mundo real, con medios reales, como si todo fuera auténtico. Por lo tanto, tendrá que interactuar con personajes que parecen igualmente reales a través de medios tan cotidianos como llamadas de teléfono, correos electrónicos, WhatsApp, videollamadas, redes sociales. Tendrá que buscar información en Internet, visitar determinados sitios web, que algunos serán totalmente auténticos y otros estarán creados expresamente para el juego, pero parecerán también auténticos. y resolver enigmas, tomar decisiones hasta finalmente concluir en esa trama pues, por un camino u otro dependiendo de esas decisiones o acciones que vaya tomando. Pero esto es de una envergadura monumental, me parece, claro, a mí, ¿verdad? De hecho, no hemos hablado de... bueno, yo he podido jugar, la verdad que jugué el juego de 1787 y lo que dice él, te crees 100% lo que estás jugando. O sea, es... Yo en algún momento dije, ¿cómo ha pasado esto? O ¿cómo ha podido saber él cierta información? O no sé, de verdad, al final... puedes jugar también acompañado, o sea, de dos personas, o incluso lo puedes hacer tú solo, pero hay algún punto que dices tú, madre mía, ¿y si esto fuera de verdad? ¿Dónde leches me he metido? Y la duración de los juegos, que no hemos dicho que duran alrededor aproximadamente 2 semanas, que no es de un día. Vale, vale, vale, o sea que estás jugando durante tu día a día y puedes estar 2 semanas con este juego, ¿no, Manu? Sí, efectivamente. Conviene aclarar que no se trata de 2 semanas, es una duración promedio, ¿de acuerdo? Puede ser algo más, algo menos, pero no se trata de 2 semanas en las que uno se dedique exclusivamente a jugar, eso sería inviable, ¿no? El juego se mezcla con tu vida cotidiana, es decir, mientras tú sigues con tus compromisos habituales, tu trabajo, tus estudios, tus quehaceres, pues igual que de vez en cuando retomas la novela que estás leyendo y antes de acostarte o después de la merienda lees unas páginas, pues de manera similar, por decirlo de algún modo, continúas tus interacciones, tus búsquedas en internet, WhatsApp con un personaje, lo que sea, durante días, de manera, bueno, la intención de esa duración a lo mejor más extensa es precisamente contribuir a esa inmersión que antes mencionaba, ¿no? A esa mezcla entre tu realidad cotidiana y lo que está pasando en esa trama, como parte de tu vida, efectivamente. ¿Y puede jugar cualquiera o hay algún requisito para poder optar a este juego? Los requisitos son muy pocos. Por cuestiones de no tener que limitarnos en contenidos, solicitamos que los jugadores tengan al menos 16 años de edad, no es que vaya a pasar nada, demasiado tal, pero queremos ser libres, ¿no?, para introducir cualquier contenido real o realista en el juego. Y por lo demás, lo único que hace falta es tener un teléfono móvil, conexión a internet, porque obviamente sin eso difícilmente puedes hacer una búsqueda en internet o recibir una llamada, pero ya está. Uy, fácil, ¿eh? Sí. ¿Y cómo podemos ser jugadores? ¿Qué tenemos que hacer? Si yo estuviera interesada, ¿qué hago? Sí, lo primero sería visitar nuestra página, www.realidadalternativa.com, donde puedes ver los juegos que ahora mismo ofrecemos. Estamos trabajando ya en el siguiente, pero ya hay 3 juegos de pago disponibles, algunos de ellos para 1 o 2 jugadores, hay uno que de momento está solo para 1 jugador. Elegir tu juego, reservarlo y a continuación, una vez que lo has reservado, pues se te guía hacia un formulario que llamamos registro de jugadores, donde se recogen los datos básicos que necesitamos para empezar la historia, ¿no? Datos de contacto y personales del jugador. Y una vez que cumplimentas ese formulario, en unos días, en algún momento indeterminado, unos días después, empieza el juego, de alguna manera, no anunciada, y ya estás dentro, no necesitas saber nada más ni preparar nada más. O sea que no sabes cuándo vas a empezar a jugar, te llegará sorpresa. Efectivamente, claro. De saber cómo va a empezar, ya estaríamos violando, digamos, esa norma de que la ficción y la realidad deben confundirse un poco. Oye, pero yo me imagino que son mucho trabajo, ¿no? Para vosotros. ¿Qué equipo formáis este tinglao para poder montar algo tan chulo y que de verdad el que está jugando pues se lo pase bien y le guste lo que está haciendo? Claro, sí. En cualquier juego de realidad alternativa se involucran varias personas, bien sea en la preparación de los juegos como en el desarrollo luego, ¿no? Propiamente. Porque el jugador va a visitar sitios web, como digo, que en muchos casos han sido desarrollados expresamente, va a acceder a contenidos, pues, vídeos, audios, dibujos, textos, va a interactuar generalmente con varios personajes, con lo cual efectivamente va a interactuar en directo, quiero decir. No se trata de un copy-paste, sino que realmente hay alguien respondiendo a sus WhatsApp, a sus llamadas, a sus correos electrónicos. Entonces sí, cada juego requiere sobre todo cierta dedicación o tiempo por parte de nuestra, en este caso. Pero bueno, es efectivamente ahí está un poco la gracia del asunto. Manu, hablábamos de que en otros países esto sí que se lleva un poquito más. ¿Cómo está siendo en otros países? ¿Tienes alguna noticia de cómo se está jugando allí o qué incidencia está teniendo con la gente? ¿Está participando mucha gente? Bien, en realidad el concepto de juegos de realidad alternativa efectivamente tiene más más empuje o presencia en el mundo anglosajón, sobre uh-huh. todo, pero a través de un formato diferente al que ofrecemos en realidad alternativa. Normalmente, y desde hace unos 20 años, este concepto, este juego en el que el jugador utiliza sus medios cotidianos, ¿no? Pues como hemos dicho, su teléfono, internet, etcétera, para interaccionar o resolver pistas, etcétera, uh-huh. y en el que deliberadamente se intenta disimular esa frontera entre realidad y ficción, hasta ahora, incluso en el mundo anglosajón, se suele ofrecer como una experiencia masiva en internet, en la que pues, el jugador quizá descubre, ¿no? unos vídeos con un contenido extraño. A partir de ahí descubre que los protagonistas de esos vídeos, que puede ser un canal de apariencia real, uh-huh. tienen sus redes sociales o tienen un blog, va hilando cosas, descubriendo detalles de la trama, resolviendo enigmas o puzzles. Pero si te fijas, estamos hablando de una experiencia abierta uh-huh. y masiva en la que cualquiera puede colaborar y que de hecho suele reunir una cierta comunidad de jugadores que contribuyen, ¿no? ahí resolviendo la trama y comparten descubrimientos. Y esto lleva 20 años utilizándose tanto como estrategia de marketing, muchas veces es una especie de estrategia de teaser, ¿no? Uh-huh. Paralela al lanzamiento de algo y luego se descubre que todo tenía que ver pues con determinado nuevo modelo de coche, una nueva película, nueva serie, etcétera. Uh-huh. Y también de manera aficionada, simplemente por el placer de jugar, pues eso, como historias, que hay un montón en internet, a poco que escarbéis un poco veréis que hay un montón de historias de realidad alternativa así, abiertas, uh-huh. de participación masiva. La diferencia en este caso, y lo que no es tan fácil encontrar, y menos aquí a nivel hispanoparlante, son historias que conviertan al jugador en el protagonista. No se trata ya de investigar, en nuestro caso, lo que está ocurriéndole a un grupo de chicos en un piso donde hay apariciones sobrenaturales, por poner un ejemplo, ¿no? Hay mil historias, sino que las historias le están ocurriendo al jugador, él es el protagonista, y por tanto todo gira alrededor de él. Madre mía. Esto, en este formato, realmente ni siquiera en el mundo anglosajón es muy habitual. Es una adaptación, ¿no? de la idea de realidad alternativa a algo más personalizado. Uh-huh. Pero en ese otro formato que mencionaba antes, más abierto, pues funciona desde hace 20 años y ha habido juegos de realidad alternativa, a poco que uno escarbe, que han implicado a cientos de miles de jugadores durante estos 20 años en diversos formatos, ¿no? en diversas propuestas. Madre mía. Manu, ¿y me puedes decir más o menos cuántos jugadores podéis estar ahora creándole esa realidad virtual? Ahora mismo. Uh-huh. En este momento hay una docena de jugadores, una docena de juegos. Algunos de ellos son de dos jugadores con los cuales hay más. Vale. Hay momentos en los que hay más jugadores, momentos en los que hay menos, pero efectivamente suele haber una cierta cantidad lo suficiente como para que si uno no lleva un orden, efectivamente, pueda volverse un poco loco. Claro. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a realizar. Claro, pero también hay que mirar que no le mandes la experiencia a uno que querías mandarle sí, sí. a otro. O sea que... Efectivamente. Claro, sí, fue de lo primero que nos dimos cuenta. Sí, claro, al final las historias son completamente distintas para cada uno. O sea, porque como él sí. bien ha dicho, tienes que elegir alguna posibilidad o tienes que tomar decisiones o incluso la manera de interactuar con los personajes. A lo mejor una persona es como más borde con un personaje, otro es más happy, no sé, cualquier cosa. Es maravilloso y de verdad que lo único que puedo decir que te metes 100% en el papel. Si lo vives, consiguen directamente crearte una realidad alternativa que estás todo el rato pensando en ello. O sea, yo había momentos que lo jugué con una compañera que estábamos todo el rato hablando, oye, ¿qué te ha pasado a ti? ¿Y esto qué ha ocurrido? ¿Pero cómo han podido hacer eso? Así que de verdad, súper recomendable, porque no, es que lo que te digo, es otro tipo de juego que al que le guste rolear un pelín o que le guste regalar una experiencia completamente uh-huh. distinta o compartir una aventura donde tú eres el protagonista con otra persona, uh-huh. Hablando, mira, Manu, me dice Rafa lo de regalar, ¿podría ser un buen regalo esto para estas fechas o qué? Sí, que de hecho es uno de los formatos que ofrecemos en la web y directamente de regalar un juego, y además es algo bastante recurrido, es decir, es más o menos la mitad de los juegos que se reservan son regalos para terceras personas, así que sí, como bueno. te puedes imaginar, es un regalo cuanto menos bastante original, obviamente. Y si la persona a quien vas a regalar le gusta jugar, uh-huh. gustan los juegos, vamos, lo va a disfrutar, sin duda. Hombre, requisito indispensable, ¿no? Que a quien se lo vayas claro. a regalar, por lo menos le guste claro, jugar. Claro, sí, sí. Manu, ¿por qué no nos recuerdas cómo podemos ponernos en contacto? Por si estamos interesados tanto en regalar como en participar. Sí. basta con acceder a nuestra web, como digo, es www.realidadalternativa.com, ahí está todo, en el menú podéis ver qué juegos hay, reservarlos, regalarlos, informaros, hay un blog donde se habla además de todo esto, de realidad alternativa, de dónde surge, e incluso existe la posibilidad desde esa propia página de realizar o participar en un juego gratuito. Uno de los juegos que ofrecemos es completamente gratis. Uh-huh. La diferencia con los juegos de pago es que está todo automatizado. Ahí no hay personas que en directo vayan a hablar contigo por teléfono o responder a tu email expresamente, pero sí que es cierto que hay interacciones, que igual estás chateando, pero no es con una persona, sino con un bot, que si envías un email vas a recibir una respuesta que está ya programada, o que si llamas a un teléfono, pues a lo mejor lo que escuchas es un mensaje en un buzón de bot, en un contestador. Pero sí que sirve esa experiencia gratuita, por lo menos para hacerse una idea de algunos mecanismos de juego, pues para familiarizarse o para hacerse una idea, como digo, antes de decidir elegir ya un juego, digamos, de completo. Uh-huh. Pues todo eso en realidadalternativa.com está accesible. Me parece muy interesante que deis la opción esa de que prueben un poquito jugar gratis y se aseguren de que es lo que están buscando y que es lo que puede gustarles y es para regalar a la persona a la que se lo vas a regalar. Así que es un dato importante el que acabas de dar. Pues Manu Sánchez, ha sido un placer tenerte en este programa. Muy interesante todo lo que nos has contado y, bueno, al menos para mí novedoso. Seguramente lleva esto como 20 años danzando por ahí, pero para mí ya te digo que ha sido novedoso y muy chulo me parece lo que estáis haciendo, ¿eh? Genial, pues muchas gracias a vosotros por invitarme a participar en el programa. Un saludo también a los oyentes y nada, supongo que nos seguiremos leyendo o escuchando por ahí. Seguro. Muchas gracias, Manu Sánchez. A vosotros, un saludo. Bueno, pues nada, aquí seguimos en Teleelch Radio Marca. Bueno, ya habéis visto, ¿eh? Que es, a mí me ha parecido, me tiene fascinada lo que nos ha contado sobre esta realidad virtual. Me tiene fascinada las cosas que se pueden hacer hoy en día, por favor. Bueno, pero es que también hay que tener en cuenta que yo muy puesta tampoco estoy. Así pero que me sorprende es lo que te digo, mucho. Al final lo que me gusta es cómo la gente descubre nuevas maneras de jugar. Uh-huh. O sea, desde no perder esa... Es que no sé, al final yo creo que todos somos como muy niños. Yo creo que también y nos gusta sorprendernos. El hecho de que el juego sea hecho para ti, para que todo gire en torno a ti, para que seas tú el protagonista del juego, es como que te apetece, ¿no? Tengo ganas de jugar, tengo ganas de ver qué me pasa hoy, ¿no? Sí, que, sí. En esa realidad alternativa. Es que tú eres el protagonista. Uh-huh. De hecho, fíjate, quería decir antes una curiosidad que me pasó a mí. Justamente cuando a mí me dijeron de jugar, ¿sabes? Me dijeron, bueno, pues vas a participar y demás. Pues resulta que te dicen, vas a jugar, vas a empezar a jugar. Uh-huh. No te vamos a decir cuándo va a empezar el juego, pero estate atento. Entonces me llamó alguien por teléfono. Entonces, claro, yo digo, este número que no conozco, bueno, ya ves está, tú, ya que ha empezado el juego. Claro, de repente alguien con una voz muy grave dice, perdone. Y yo, ¿qué? Es que hemos visto que hay problemas con la señal. Es verdad que usted está teniendo problemas con la señal. Y yo, ¿qué tipo de señal? ¿Qué? O sea, claro, yo ya me he metido en el estoy juego. Ya yo ya estaba ahí yo dándole vueltas. ¿Qué tipo de señal? ¿Pero qué pasa? ¿Que tiene que llegarme un mensaje así un poco complicado? Y no tal llega. Y el hombre diciendo, perdone, no le entiendo. Y yo hablándole, o sea, en no código. Era. Claro, yo hablándole en código como para entenderme y tal. Digo, ¿cómo que no ha llegado la señal? Y me dice, perdone. Digo, ¿qué? ¿Usted es el presidente de la comunidad de este edificio? Y yo, sí. Dice, es que hay problemas con la antena porque no sé si sabéis que hace poquito se tuvieron que cambiar las antenas de todo. Sí, sí. Pues claro, yo estaba hablando con el antenista en código. Mira, no me pude reír más, claro, en mi vida. Yo imagino que cuando te metes en un juego de estos, estás pendiente y te parece que todo gira en torno al juego y que cualquier llamada, cualquier mail, cualquier cosa, ya dices tú, esto ahí tiene está. Y claro, como el hombre también era un poco críptico, ¿sabes? También tengo que decirte que me podría haber dicho, ¿es usted el presidente de la comunidad? Directamente. No, usted tiene problemas en la conexión, usted no está recibiendo una buena señal. Pues yo ya me hice yo mi pájara mental y claro, yo aquí con el antenista, que menos mal que no llamo a la policía, porque tú imagínate que si tiene que enviarme un código secreto, ay, que si mía, tal, madre mía del señor. Madre mía. Bueno, pues lo dicho, ha sido interesante, al menos para mí, la entrevista que hemos hecho. Paramos con un poco de música y a la vuelta estamos ya dando noticias en cuanto al tema de los videojuegos. ¿De acuerdo, Rafa? Perfectísimo. Pues no te muevas. Seguimos y lo hacemos con los chicos, los Bee Gees. ASP, así es como se llama esto.

bells, the toasting and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time. Yes, the most wonderful time. Oh, the most wonderful time of the year. Bueno, chicas bereberes, espero que os haya gustado y gracias por las fotos, ¿eh? Estáis trabajando en un ambiente muy, muy chulo. Y ahora lo que hacemos es seguir, pues... Seguimos con Escape Room y es que tenemos anécdotas, ¿verdad, Rafa?, de cosas que le han pasado, pues ¿a quiénes? Tenemos alguna, pero vamos a poner una, ¿vale? Sí, vamos a poner una porque hoy estamos un poquito mal, sí, de tiempo. Son de los chicos de Cazadores de Escape, que son unos blogueros, uh-huh, majísimos. Además son de Bilbao y esta es su anécdota, a ver qué les pasó. Sí, sí, ¿qué les pasó en Bilbao? Hola a todos, soy María. Y yo soy Carlos, de Cazadores de Escapes. Venimos aquí a contaros una pequeña anécdota que hemos tenido en nuestros viajes escapistas. Pues nada, es que hace un par de añitos que estuvimos en Bilbao y bueno, pues estábamos en una sala resolviendo enigmas y demás y estaba Carlos agachado, pues no me acuerdo, resolviendo algún puzzle o algo así, supongo. Sí, bueno, estaba concentrado en un puzzle y estaba simplemente mirando al vacío detrás de María. Sí, entonces yo estaba enfrente de él y de repente vi que miraba como hacia detrás de mí con una cara así un poco como de, bueno, no sé, de concentración, pero que a mí me pareció que era de susto, con lo cual yo pensé que había algo detrás de mí o que había alguien detrás de mí. Bueno, y como yo soy muy asustadiza, pues nada, pegué un bote, pegué un brinco, un grito, Carlos se asustó, los Game Masters se asustaron y bueno, pues al final salimos todos asustados. El caso es que al final no había nada. De hecho, cuando entraron los Game Master nos preguntaron, oye, ¿pero qué habéis visto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurrió? Nosotros... Sí, es verdad. Y nosotros, bueno, yo al final tuve que decir, pues nada, en realidad no ha pasado nada, simplemente que la cara de Carlos, pues me ha asustado al mirar cómo hacía el más allá. Y nos echamos unas risas, la verdad. Pues, Carlos, espero que a partir de ahora tus caras las controles un poco. Hay que controlarlas. Porque, desde luego, solo con verte la pobre se pegó un susto de cuidado. Hombre, también es cierto que... si eres asustadiza y es que estaban mirando detrás de ti, es como que, oh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa detrás de mí? ¿Qué la sugestión, detrás de mí? Sí. La sugestión, claro. Existen ese tipo de salas que no son de miedo, pero que sí que tienen un puntito de tensión. Entonces, claro, yo me ha pasado que en alguna sala por un ruido, o sea, he pegado un brinco que nos hemos salido todos corriendo. Yo soy muy asustadiza, también te lo tengo que decir, así que... Pero claro, me imagino eso que va a ser en plan de... ¿Pero qué ha pasado? ¿Sabes? ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado a María? ¿Qué ha ocurrido, María? Cuéntanos. ¿Qué ha visto? Oye, vámonos ya con el mundo de los videojuegos, porque hay noticias jugositas. Y es que empezamos por todo lo alto, porque un coleccionista pierde $500,000 en juegos. Su mami los tiró a la basura, tiró la colección, ¿qué pasó? Sí, pues resulta pues que uno de los coleccionistas más importantes de Nueva York ha perdido $500,000 en juegos por un descuido de su madre, según ha contado en Twitter a un empleado de JL Game. Pues la cuestión es que estaba utilizando el piso de sus padres para guardar la colección que tenía, uh-huh, sabes que tenía un montón de cosas. Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues lo dejó allí y un día cuando llegó allí se dio cuenta que su madre pues había tirado un montón de juegos de PlayStation 1, más de 500 juegos. Es que yo creo que a la madre se le fue la pinza. Más de 500 juegos que la mitad estaban todavía precintados. Sin abrir, que esos son los que más valen. O efectivamente. En caja original. Bueno, en total dice que más de $500,000 también en juegos de Atari, que son juegos súper antiguos, de Famicom, Super Famicom, Mega Drive, Master System. Esto es que no te puedes tú ni imaginar... lo que puede costar, pero es que encima le tiró cosas que a lo mejor no tenían que ver como con videojuegos, como skateboard, instrumentos musicales y una colección de cómics. Yo creo que la mujer decía, mira, yo necesito esto, esta habitación sí o sí para algo. Entonces cogió todo de su hijo y chimpum. Claro, cosas de hacía 20 años, pues la mujer limpió, hizo limpieza. Limpió y dijo, mira, año nuevo, vida nueva, totalmente es que las madres, tiene que tener un chimpum. Cuando nuevo. Nos liamos a limpiar... Pero es que la cuestión que uno de sus juegos, ¿vale? Bueno, una de sus consolas, que era un prototipo de Nintendo PlayStation, que uh-huh. en principio Nintendo y Play querían hacer una consola juntos, uh-huh. pues le costó $360,000, ¿vale? Y él había recibido una oferta de $1.2 millones, ¿vale? Por esta consola para que se la diera a... ¿Y lo tenía? La tenía y la ha tirado también. Y es que encima también ha tirado un juego que es uno de los Super Mario Bros., el original de NES, que pues podría haber logrado, pues qué te digo yo, en una subasta buena, $114,000. Madre de Dios. ¿Vale? Es que es increíble. O incluso, por ejemplo, una copia de Mega Man de la NES de 1987 que precintada cuesta $75,000. Yo creo que la madre, pues yo qué sé, hay que tener un poco de cuidado. Hijo, ¿puedo tirarte todo esto? No, mamá, por a favor. A ver, no, una cosa, si tenéis cosas que para vosotros son tan valiosas, llevaroslas a casa. Eso también es importante. No lo dejen en casa de la mamá, que siempre, no, mamá, que a mí no me cabe, toma. Pues mamá, cuando mira, hace limpieza... Mi madre estaba detrás de mí, porque claro, como yo hace poco hice mudanza, mi madre estaba, coge la ropa, llévate, y me decía, como no te la lleves, la tiro. También es verdad que es su culpa suya, hombre, que también, sí, pues, es verdad, podía haber preguntado. No, podía haber preguntado también la madre, oye, nene, que estas cajas aquí de los videojuegos, ¿qué hago? Llévatelas a casa, porque si no las tiro. Culpa compartida. Sí, un él, poquito, al por 50%. Él no haber cogido, pues, ¿qué te digo? Un garaje o algún... Lo que fuera. Lo que sea, pues, para ponerlo. Sobre todo si es algo que tenía tanto valor, y desde tantísimo luego esto tiene mucho valor. Del señor Benito. Bueno, vamos con jugadores de Estados Unidos de todas las edades, gastan más dinero y tiempo en videojuegos. Pues sí, según un informe que se llama 2020, la evolución del entretenimiento, pues han visto que 4 de cada 5 consumidores son estadounidenses y que han jugado un montón de videojuegos en los últimos meses. Uh-huh. Entre esos clientes, el 26% están empleando más tiempo en jugar que en 2019. Sí. Perdón. Y el 33% dice que ha gastado mucho más dinero en consolas y demás. También te lo digo que últimamente es muchísimo más caro el tema de comprarte cualquier cosa. Porque ahora hemos dicho que la PlayStation 5 pues te puede costar 500, 600 euros. Sí. Pues claro, es normal que te gastes muchísimo más dinero. La cuestión es que están a la vanguardia. De hecho, en Estados Unidos, con esto de la pandemia, se ha multiplicado, cuadruplicado, uh-huh. ¿sabes? Todas las estadísticas que tenían que ver con videojuegos. Así que podemos decir que los estadounidenses son los jugadores que más dinero gastan y más tiempo invierten en videojuegos. Sí, pero es que además es lo que tú dices, la pandemia ha hecho que se compren más juegos, se compren más consolas, pues porque sí, te están más tiempo en casa, pues juegas más. Bueno, vamos con esto, porque comprar la PS5 a su hijo fue toda una odisea, nada más 13 horas pulsando F5 como un loco en 8 pantallas a la vez, qué lástima. Yo creo que es como un padre en apuros. F5. O sea, yo creo que este hombre merece que tenga una película, sí, sobre esto. Es un este padre hombre en apuros, pero en versión moderna, porque la antigua era ir a comprar un juguete a una tienda física y era un robot, ¿no? Efectivamente. Un padre en apuros. Pues de este no, este directamente era... Bueno, tenía una misión doblemente imposible, porque era conseguir una PlayStation 5 para uno de sus hijos y una Xbox nueva también para su otro hijo. Lo tenía muy chungo, ¿eh? Lo tenía muy, pero que muy, muy, muy chungo. La cuestión es que este hombre pues se tiró nada más ni nada menos que 13 horas frente a varios monitores dándole a F5 para ver si efectivamente salía en stock. Y en el momento que le dio... 13 horas. Eso es amor, eso, o sea, hace amor callo, ¿eh? A un hijo, ¿eh? Eso hace callo en el dedo, ¿eh? 13 horas. 13 horas. El hombre se llama Stephen Hill, tiene 39 años y dice pues que empezó su odisea el pasado 19 de noviembre cuando se lanzó oficialmente la consola y dijo que estaba en todas las páginas donde se podía comprar una PlayStation. Hombre, 8 pantallas a la vez. Claro, 8 pantallas para ver en plan si en ¿dónde una está? Estaba en un lado o en otro. ¿La consiguió finalmente? Al final, efectivamente, la consiguió, pero es que también consiguió la Xbox Series X. La cuestión es que dice que claro, que no podía esperar pues a ver la cara de sus hijos cuando desde había... luego, con lo que le costó. Claro, porque al final es una noticia que todo el mundo sabe, que es súper difícil encontrar una PlayStation 5 o una nueva Xbox Series X. Uh-huh. Entonces yo creo que sus hijos ya pues lo tendrían como algo imposible. Yo creo que en el momento que que él ve a sus hijos abriéndose esos regalos y la cara de emoción, yo creo que vale todas esas horas, 13 horas que ha estado Papá ahí el hombre. Noel, qué bien se va a portar este hombre, año, hombre. ¿Verdad? Pero también dice el padre que se portaron muy bien sus hijos vale. y que por eso se lo merece. Entonces le pidió a Papá Noel que estuviera ahí 13 horitas y Papá Noel, hasta que no lo ha conseguido, no ha parado. Efectivamente. Es genial. Oye, ¿qué pasa el 4 de febrero? Es todo un acontecimiento. ¡Hombre! El parque de atracciones Super Nintendo World abre sus puertas. De esto hablamos hace unas semanas, que estaban sí, ahí. Sí, sí, bueno, hace ya un tiempecillo estuvimos hablando que, claro, todo el mundo estaba con el hype porque... hay un secretismo detrás de este nuevo parque de Super Mario World. Sí. La cuestión es que ya Universal Studios Japan ha anunciado la fecha de apertura y es nada más ni nada menos que el 4 de febrero de 2021. Muchísimo antes de lo esperado, sí. ¿Sabes? Porque os recordamos que originalmente estaba planeado para el verano, coincidiendo con los Juegos Olímpicos. Pero como se han retrasado y demás... pues han dicho, pues venga, al 4 de febrero que tenemos que aquí empezar ya a conseguir money money. La cuestión es, han construido un castillo de Bowser. O sea, una montaña rusa de Mario Kart. Joder. Hay un montón de tecnología de realidad aumentada por todo el parque. El mapa de lo que es en plan del parque también... súper interactivo para que la gente pueda estar allí. Uh-huh. Además, también hay un montón de gorras de Mario. Dicen que hay un montón de objetos que van a estar por todos los lados. Power-ups. El martillito este para que tú saltes en el Mario Bros. Tú sabes que sí, cuando sueltas, sí. Estás en un ladrillo de esos, pues... el martillo. Claro, el martillico, pero van saliendo monedas. No sé, la verdad que tiene... no sé, me parece muy interesante. La cuestión es que ya se han podido ver las primeras imágenes... y la gente está flipando, ¿sabes? Porque ha habido gente que con drones, un poco ilegalmente así de la lejanía... se les ha escapado el dron. Se le ha escapado el dron y ha hecho una foto ahí al parque. Y tengo que decir que se ve, es que si te gusta Mario, o sea, es que yo creo que es... increíble, increíble. Seguridad COVID-19, ¿qué? ¿Con todo, pues nada, ¿no? Dicen que están trabajando al 50% de su capacidad y esperan pues que se convierta en un modelo a seguir por la industria de los parques. Uh-huh. O sea, es como se ha visto pues que Walt Disney, por ejemplo, ha despedido también a un montón de empleados y demás por todo esto del tema del COVID. Pues dicen que ellos desde un principio van a estar trabajando al 50%, ofreciendo a toda la gente que vaya allí pues todas las comunidades y todo demás, pero que dicen que solamente al 50% iban a ser súper estrictos y súper tajantes para que la persona que entre ese día al parque pues esté disfrutando la experiencia al 100%. Entonces están poniendo una nueva manera de que tú puedas disfrutar de un parque de atracciones con todas las, con todas las seguridades. Bueno, pues a partir del 4 de febrero, nada, hay que esperar poquito para los que estáis, ya estáis sacando el billete, venga, ya estáis sacando el billete para aseguraros de esa inauguración, por ejemplo, o para poder verlo. Rafa García, que nos vemos el lunes que viene. Hombre, el lunes que viene más y mejor, tengo que deciros. Y si nos queréis encontrar, ya sabéis, nos buscáis tanto en Facebook como en Instagram. Si quieres saber de videojuegos, pues vete a Gamels. Y si quieres saber de Escape Room, pues te vas a Gatomantes Escapers. Así de fácil. Yo no sé cómo te da la vida para tanto. Pues la verdad... tú tampoco. No sé yo tampoco cómo tampoco me va. Porque además es que como tenemos tantísimo contenido en uno y otro... la suerte que tengo es que tengo unos compañeros maravillosos, pues de aventuras. Pues les mandamos un beso sí, desde sí, aquí. Sí, sí, sí. A todos mis compañeros. A todo el equipo. Sin ellos ya te digo yo que no podría. Gracias, Rafa. La semana que viene, como dices, más y mejor videojuegos y Escape Room. Aquí seguimos de momento con más música y lo hacemos con lo último de Jason Derulo. Skirt, skirt on your body, performing just like my Rari. You're too fine, need a ticket. I bet you taste expensive. Pouring up, up, up, out a leader. If you keeping up, you should keep it. Tequila and vodka, girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I.

No lo sientes, pero el aleteo de una mariposa a miles de kilómetros puede cambiar tu forma de vivir. Ella tampoco nota cuando disfrutas los 245 caballos del nuevo Cupra León híbrido enchufable, pero también mejora su forma de vivir. Hazte con él por 340 euros al mes con MyRenting. Conduce para los demás, conduce para ti. Ver condiciones en cupraofficial.es. Descubre la marca Cupra en Serrauto. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Visco Descans, todo lo que necesitas para tu casa. Mobiliario, ropa de hogar, colchonería, canapés. Y ahora, aprovéchate hasta fin de existencias de nuestro ofertón en colchones y canapés. Visco Descans, hacemos hogar. Calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos Entre Amigos. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. En buena compañía, la que se ve y la que no, porque bueno, pues hay particulares que estáis empezando ya a traer alimentos aquí a las oficinas de Teleelch y no tenemos más que pues daros las gracias. Y es que ya os lo estamos comentando que un año más en Teleelch Radio Marca vamos a realizar ese Sol y Navidad, la campaña de recogida de alimentos, como siempre, para los más necesitados. Y desde ya puedes acercarte a las oficinas de Teleelch y dejarnos pues esos alimentos no perecederos que irán destinados a comedores sociales. El día 18 culminaremos la campaña con el programa especial Sol y Navidad 2020 aquí en Teleelch Radio Marca, y también lo emitiremos a través de la televisión local de Elche, a través de Teleelch. Este año siempre solemos hacerlo pues en el exterior de los estudios, normalmente en la Plaza Baix, allí en el Ayuntamiento, pero no puede ser, evidentemente, pues por razones obvias, tiene que ver mucho todo con el COVID-19, no podemos hacerlo fuera, pero lo haremos desde aquí, y por eso, pues como no podemos estar recibiendo como es normal en la calle a la gente, pues estamos pidiendo que desde ya os acerquéis por las oficinas desde las 9 y hasta las 2 de la tarde de esta casa aquí enfrente junto a la Basílica de Santa María y nos dejéis ya esa bolsita con un kilo, con un litro, con dos, con un paquete de galletas, con lo que sea, que todo suma, que al final de este mes o el próximo día 18 veremos cuánto hemos podido recoger, y este año más que nunca, si siempre lo necesitamos mucho, pues este año tu participación es más importante que nunca, ¿eh? Colabora y haremos que quizá pues la Navidad sea un poquito mejor para todos con esa recogida de alimentos, como siempre, que hemos llamado Sol y Navidad, aquí en Teleelch Radio Marca, teleelch.es y en Teleelch Televisión Local de Elche. Muchísimas gracias, ¿eh?, a quien nos acaba de dejar esa bolsita con alimentos, de verdad, muchas gracias. Dicho esto, te voy a contar que tengo ofertas de empleo, y es que, bueno, pues es momento de ir a por las ofertas de empleo, así que toma nota porque tengo como unas 5. Bueno, pues te cuento que restaurante en Torrellano precisa cocinero o cocinera para trabajar todo el año en el 625-69-6103. Hace falta repasadora y aparadora que sepa calar en el 965-68-3506. Fábrica de Bios precisa montadores con mucha experiencia en el 603-63-51-55. Hace falta una envasadora en el 966-65-12-63. Y por último, fábrica de calzado precisa auxiliar administrativo con experiencia en gestión de pedidos y también en materias primas en el 965-03-39-44. Las tienes todas en nuestra página web teleelch.es, clicando empleo te aparecen, y si tienes una oferta o una demanda que dejarnos, lo puedes hacer en el contestador automático 96606-1835. Bueno, no sé si... Digo yo que no sé si os habéis dado cuenta, pero hace frío, ¿verdad que sí? Estamos en 15,2 grados, esto va a ser lo máximo de hoy. Hace fresquito, ya sabéis que aquí es un frío húmedo que se mete en los huesos. Mañana es festivo, por cierto, igual te apetece poner la chimenea y tú sin leña. Madre mía, ¿cómo te lo tengo que decir? Que si necesitas leña para pasar el mejor invierno, tienes que ir a Leña Vicente Sánchez. Y es que allí vas a encontrar la mejor leña, la de olivo, roble, almendro, carrasca, encina. Leña para hacer esas ricas paellas de sarmiento, también almendro y olivo. Además, no te preocupes, porque disponen de sacas. Tienen unos sacos de unos 25 kilos y servicio a domicilio de la leña de la mejor calidad. Quiere decir esto, que o bien te la llevan a casa o vas tú con tu coche o lo que tu furgonetita y tal, y tú cargas esas sacas, no mancha nada, todo muy curioso, muy limpito, fácil de descargar. Y ahí tienes la leña para pasar el mejor invierno, ¿eh? Además, ellos están especializados en el servicio de leña a restaurantes y panaderías. Y también hacen poda, recogida y tala de árboles. Así que, ¿qué te hace falta leña para pasar el invierno calentito? Pues Leña Vicente Sánchez, en Camino de Castilla, junto a Antiguo Vivero en Elche. Y el teléfono 629-657-858. Te lo repito, Leña Vicente Sánchez, 629-657-858. Tu invierno más calentito con Leña Vicente Sánchez. Bueno, pues seguimos, que nos quedan 5 minutitos y no quiero que esto termine sin ver los mensajes que tenemos, que son muchos, afortunadamente, que a mí me encanta que escribáis. Bueno, Maruja nos dice, hola, buenos días entre amigos, mañana pongo el Belén y el árbol y adorno el campo y ya mandaré fotos. ¿Pero qué campo? ¿El Camp d'Elx? Total Camp, tu campo, tu, porque si es todo el campo, madre mía, tienes trabajo, ¿eh, Maruja? Maruja, gracias, como siempre. Buenos días, Cari, un placer. Tengo tu Christmas ahí arriba, encima de la mesa, que me ha encantado, ¿eh? Muchas gracias. También nos dicen, buenos días, Rosa. ¿Cómo estás? Pues muy bien, gracias. ¿Qué tal el fin de...? Pues muy bien, gracias. Espero que el tuyo también. Espero que te haya llegado mi Christmas, aunque no te dará tiempo a leerlo, no te diera tiempo a leerlo el miércoles. Bueno, pues si te da tiempo, lo lees. No me ha llegado tu Christmas. Lo has mandado a la dirección correcta, calle La Fira número 10. Fácil, ¿eh? Calle La Fira número 10. No me ha llegado todavía, querido oyente. Estoy deseando que llegue. Bueno, 4 minutos, alcanzamos ya la 1 de la tarde, pero no me quiero ir sin recomendarte que, mira, mañana martes, sí, Rincón de Galicia está abierto, mañana es fiesta, es el Día de la Inmaculada, por cierto, muchísimas felicidades a todas, ¿eh? ¿Y qué pasa? Pues que además de que estas navidades, Restaurante Rincón de Galicia te prepara con cariño la mejor cocina gallega, porque son fechas para celebrar en familia y con amigos. Para despedir el año han preparado una gran cena. Así que, bueno, pues ya sabes, puedes disfrutar de la mejor comida, la mejor cena en estos días. Hazlo en familia, hazlo con amigos, con toda la distancia de seguridad necesaria, con todas las medidas de higiene que han tomado para disfrutar los días más señalados. Y mañana, si te apetece ir a comer al restaurante Rincón de Galicia, está abierto. Disfruta del Día de la Inmaculada en el mejor restaurante que vas a encontrar, con una cocina gallega deliciosa. Disfrútala en calle Poeta Miguel Hernández, número 8. Puedes hacer ya tu reserva, ¿eh? 96-667-0430. 96-667-0430. Mañana, el Día de la Inmaculada, Restaurante Rincón de Galicia está abierto. Bueno, pues nada, que termines de pasar un feliz día, un feliz... ¿Qué es? Ah, es lunes. Mañana martes no vengo, ¿vale? Pero estamos aquí de nuevo el próximo miércoles a las 11 de la mañana para pasar juntos un ratito entre amigos. Ya sabes que te vas a quedar con los servicios informativos de esta casa, ¿verdad que sí? Eso ocurre todos los días a la 1 de la tarde. Y después de eso, pues Elche en Punta con Paco Gómez, que, bueno, pues el Elche empató contra el Villarreal. No está nada mal, están contentitos, ¿eh? Por cierto, esta noche no te pierdas todo lo que ocurrió también durante el partido. En A Todo Gol, a las 10:15 de la noche, como siempre los lunes, A Todo Gol con Paco Gómez. Gracias por estar ahí, disfrutar del Día de la Inmaculada y nos encontramos aquí el miércoles a las 11 de la mañana, como siempre, un ratito entre amigos. Gracias por elegirnos. Hasta el miércoles.